¿Vos estás en condiciones de contestar si sos Bartis o Bartís? Soy Bartís. ¿Estás seguro? Pero yo dejo. ¿Y cómo te llevas con que te digan Bartis no me preocupo. Frecuentemente? No me preocupa mucho. ¿Qué origen el apellido? El origen es vasco. Ajá. Es una mezcla, sí, una mezcla rara. Mi familia, pues, vasco e irlandeses son. Por otro lado es Duffy. Que una abuela mía que era irlandesa, y el otro es Bartí. Abuela irlandesa, sí. Y origen padre vasco, dijiste. En realidad mi bisabuelo era Bartís Goiburu, después acá le pusieron Bartís solo. Que ese era más de origen vasco. Después ya mi abuelo es argentino, ya. ¿Y qué sale? Irlandés con un vasco, sí, o irlandesa cabezón, con vasco. No, medio duro. Cabezón, ¿no? Sí, sí, caprichosa. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el dramaturgo, director y docente de teatro, Ricardo Bartís. Se sabe poco de tu vida privada en el sentido de tus orígenes, de tu curso de vida. Se conoce muchísimo más de todo lo que ha sido de tu trayectoria teatral completo. De dramaturgo. ¿Fue una decisión tuya o la gente no te pregunta? No, ahí, digamos, primero que yo no soy tan importante como para que se sepa algo o mi vida tenga algún valor, más allá de lo circunstancial de lo que haga. Pero tampoco yo hablo mucho ni eso no tiene ninguna circunstancia especial más allá de mí, sería, sí, ¿no? Sí. Con lo cual hablo muy poco de mí. De mi vida, digo, pero tampoco tengo, yo no tengo un campo de exposición mediática o algo así como para que eso sea. Ah, pero sin embargo hay gente que tiene exposición mediática viniendo del palo del teatro, de la que de pronto, se conoce más de su vida, ¿no? De sus orígenes, de por qué le copó el teatro. En tu caso, ¿cómo fue eso, por ejemplo? ¿Hay algo en lo familiar que te marcó para que siguieras teatro? No. ¿Nada que ver? No, exactamente nada que ver. Me parece que yo pertenezco a una familia de clase media, intelectual, muy valorada la abstracción, la inteligencia, la lectura, pero no particularmente el teatro. Mis padres eran lectores de teatro, pero no eran asiduos concurrentes al teatro. Y tampoco yo tuve ni existió en ningún momento un estímulo para eso. Sí, me parece que siempre la situación así de la actuación estuvo presente en el barrio, en los chistes, en el campo imaginario que se desarrolla en las esquinas, en las veredas, en los juegos, uh-huh. En las convenciones expresivas. Había en mí algo relacionado con, por decirlo así ingenuamente, la gracia o... Sí. Eso lo reconozco, y después, muchos años después, así de casualidad, viendo algunos de esos papeles familiares, esos recuerdos, esos, uh-huh. esos dibujos, esas cosas, aparecieron toda una serie de cosas cuando tenía 6, 7 años, por la data de las fechas, uh-huh. Siendo el teatro de la familia Bartís, y entonces hablando con mis hermanas parece que se hacían juegos de representación, pero eso me parece que era parte de los juegos de familiares más comunes y más habituales. El director de teatro Ricardo Bartís, casi un objeto de culto en ciertos ámbitos, nació en Buenos Aires en 1949. Una vez, de varias notas que leí que te hicieron, y me fui marcando varias cosas, de las más atractivas, como para ir guiando esta conversa, ya habiéndose puesto en escena, aunque eso de puesta en escena quizás valga otro momento de la charla, por cosas que también leí de vos, a propósito de que ya había sido puesta en escena la trilogía, el box, la pesca y el fútbol, que fue una cosa maravillosa. Sobre el fútbol, ¿no? Dijiste, al ver a un jugador extraordinario en la cancha, uno se siente inmediatamente argentino. Muy bien. Creo que estoy de acuerdo, pero más allá de eso, ¿cómo construirías de otra manera? O sea, al ver a este actor o a este director de teatro, uno se siente inmediatamente argentino. ¿Existe eso? Sí, por supuesto. A ver. Sí. O al ver cine, no te lo pregunto por el teatro, no, no, porque tu palo, sí, ¿no? Sí, pero mucho más. A ver. Mucho más en el teatro que en el cine, mucho más. ¿Por qué? Porque, primero porque tiene una tradición más desarrollada el teatro en la Argentina que el cine. Por su historia, porque el cine es una experiencia más joven que el teatro. Y porque además el teatro tiene una enorme tradición en la Argentina. La Argentina tiene un teatro enormemente fuerte. Que viene del circo. Que viene del circo, que viene de las compañías españolas e italianas. Lo que viene del circo es la conciencia del estar y de tener una relación directa con el público, que genera una actuación bien criolla, bien fuerte, poderosa, con gran rostricidad, no internista. Todo lo que fue no internista. Claro, no despreocupada de la idea de una verdad interior, con una gran decisión de producir el efecto expresivo, la potencia de la expresión por encima de la verdad que le daría la internalización de los sentimientos, etcétera, que tiene mucho más que ver con las técnicas introspectivas cinematográficas que nos vienen legadas en los años 60, 70 de las metrópoles, sobre todo de Estados Unidos, y de la industria cinematográfica, digamos, de la idea de la industria de un actor que resuelva, etcétera. Entonces hay una cantidad enorme de actores, en el caso de mucho más que directores. En el caso de los actores, la Argentina, Buenos Aires, que es lo que yo particularmente conozco, tiene una densidad demográfica de actores enorme, pero enorme, y de una potencia, de una singularidad, de una gracia y de una inteligencia incomparable, a mi entender incomparable, o por lo menos a la altura de las mejores tradiciones internacionales, digamos, como además es un actor culto, con gran formación, cualquier porteño de ley sabe más o menos de todo un poquito, y entonces también ha visto un poquito y ha tomado mucho de distintas líneas expresivas, la actuación, a mi entender, argentina es enormemente poderosa. Es desde 1986 que Bartiz dirige el Sportivo Teatral, un espacio de formación de directores y actores, y desde entonces dicta talleres y seminarios en distintas ciudades del mundo y sube a escena diversas producciones de teatro. ¿Haces nombres respecto de esto? Sí, acordémonos, sí, que la frase era sinonimizando, sí, la tuya, sí, de al ver a un jugador extraordinario en la cancha uno se siente inmediatamente argentino. ¿Cómo sería al ver a un uno de teatro, uno se siente inmediatamente argentino? Sí, o porteño. Bueno, el año pasado murió Inda Ledesma, sí, que era una actriz descomunal, así enorme, de una dimensión enorme. Por supuesto que hay una generación que yo vi, a Lupi haciendo teatro, a Dumont, a Carela, que son actores incomparables, a mi entender, de una combinación entre una capacidad técnica y una singularidad expresiva, unos rostros así enormes. Y contemporáneos hay, Cristina, Vanegas, bueno, yo qué sé, yo no tengo nada que ver y no es de mi palo, pero cada vez que lo veo a Darín uno dice, qué actor tremendo, qué... Y dice que actor argentino tremendo. Sí, sí, sí, sí, hay algo pícara o hay algo de una expresividad que narra más de una cosa a la vez, que es típicamente argentina, que narra lo que afirma y podría ser otra cosa. Esa picaresca no es solamente peronista, no pertenece al guiño cómplice de Perón ante los comentarios sobre las instituciones, es parte de un campo cultural expresivo que narra su afirmación y también narra la certeza de que podría no ser así. En el bueno o mal sentido de la palabra, o mejor dicho, de la figura, ¿los políticos argentinos son buenos actores? Sí. Y sí, porque afirman textos imposibles y no se les cae la cara de vergüenza. Entonces, la producción los obliga a decir textos espantosos y ellos mismos, obviamente, a actuar situaciones penosas y, sin embargo, soportan, no se fracturan, no estallan en pedazos, sería. Eso significa, en principio, un dominio de una técnica que viene del teatro, que es, no importa tanto el valor de lo que se dice, sino el derecho a enunciarlo. Y la política argentina, en ese sentido, tiene un gran desarrollo en ese aspecto, porque mienten de una manera vergonzosa. A sabiendas de que mienten, no hay ninguna duda de que es un discurso aprendido de memoria, y en ese sentido digo mentiras. ¿Cristina es la excepción a eso? Alguna vez hablaste de que era una buena actriz, pero lo leí en sentido positivo. No. A propósito de que es un cuadro político. Sí, digo, sí. La presidenta actúa a veces, a mi entender, una línea desagradable, que es una línea canchera y excesivamente presuntuosa. Uh-huh. Eso me parece que es lo más ostensible que a veces actúa. Actúa algo de, che, no jodan, que nosotros somos bastante piolas y que nosotros sabemos de qué están hablando. Como ese es un sesgo que recorre toda la película, iba a decir. Bueno, la política, un partido interesante. Claro, la política argentina. La política argentina está atravesada por una rostricidad cuyo así ejemplo más manifiesto es la Carrió, que habla siempre con un tercero, habla de algo y al mismo tiempo está haciendo una gestualidad para un tercero que entiende que está hablando de otra cosa. Es muy notorio, hay una manifiesta intencionalidad de presuponer que hay un otro que está entendiendo aquello que estoy haciendo un gran esfuerzo para no enunciar de manera brutal. Estoy haciendo un ejercicio discursivo, dice la expresión, para reducir lo que yo sé y lo que todos sabemos. Ese otro está interpelado, está demandado por una complicidad en la expresión. Eso a mí me parece que la presidenta lo está haciendo mucho menos, uh-huh. mucho menos, cosa que es muy agradable, pero se aparece, por ejemplo, cuando ella dice no se hagan los rulos. Ahí me parece que el campo expresivo, independientemente de las discusiones simpáticas sobre lo semántico, la articulación coloquial, uh-huh. más allá de eso, hay una gestualidad ahí canchera, que a mi entender la empequeñece como cuadro político, siendo un cuadro político de excepción la, uh-huh. la presidenta, ¿no? Uh-huh. Decepción, digamos, de lo que yo tengo uso de memoria, no he visto un cuadro de esa naturaleza. www.decimequiensosvos.com.ar. El que les está contando quién es se llama Ricardo Bartiz. Hay excepciones a esto que decís, pero por la contraria voy a tratar de explicarme mejor. Por ejemplo, un tipo como Macri, que además, sí. desde el punto de vista, vos hablaste de rostricidad, y yo te podría hablar de la expresividad. Que claro, sí, alcance, sí, claro. Un tipo que tiene una papa en la boca, que se expresa sí. más, ¿también es un actor o él es como es? No, ahí hay más una la situación de la seducción ahí está dada, a mi entender, por otros elementos. En principio no olvidemos que Macri es alto, que tiene ojos claros y es rubio, cosa que es un elemento muy a favor, ¿no? En este país. Quiero decir que ya el tipo liga por lo propio. Uh-huh. Tiene poder, es un empresario exitoso, ha sido dirigente de un club importantísimo de fútbol, quiero decir, está acostumbrado a mandar. Entonces no es tan importante el discurso ahí. El discurso está construido en base a la data, a la currícula de realidad, sería. Me parece que que en ese sentido él viene a aportar la hipótesis a la nueva política, que es la inexistencia del discurso y la formulación de la gestión. No es necesario tener discurso porque nosotros gestionamos. cosa que es un, digamos, que se ha convertido, a mi entender, también en un peligro de la época, ¿no? Ya que podemos decirlo, quiero decir, una hipótesis donde la militancia revolucionaria se ha transformado en la capacidad de gestionar con más o menos eficacia. Pero bueno, eso sería tema de otra. ¿Te pasa como vicio, no sé si defecto profesional, como vicio a la pregunta, que el hecho de ser director de teatro, actor y demás, hace que todo pase en términos de ver política, políticos? ¿Te pasa que todo lo ves por ese prisma de creerle o no? Leí algo que una vez dijiste a propósito, que es muy lindo como técnica, no quiero publicitarlo a Bartiz en este sentido. Esto de bajarle el volumen a la tele y verles nada más que las caras. Sí. Por supuesto que uno está siempre un poco atacado por su actividad principal. Quiero decir que la actividad principal, no necesariamente, pero yo no debo escapar a lo que le pasa a una gran mayoría de gente, que empieza a tener un prisma, como vos decías, o una mirada muy sesgada, muy oblicua en relación a ciertas o debilidades o taras, o también capacidades que permite un entrenamiento o una actividad. Lo que pasa es que la política es una prima del teatro. La política y la religión son parte de la discusión de lo teatral y tienen un vínculo desde la antigüedad, desde hace muchísimos siglos, de gran intercambio y de gran dinámica, y peleamos por los mismos espectadores. Digamos, por supuesto que perdemos 16-0, pero sobre todo el teatro que hago yo, hay otro teatro que no. Hay otro teatro que no en vano es un teatro domesticado y conservador, que se sitúa en la lógica que la política le otorga al teatro y al campo simbólico de construcción de realidad. Porque la política es un campo ficcional de construcción de realidad. Lo que pasa es que naturaliza la presunción de que aquello que vivimos, aquello que votamos, aquello que establecemos es el límite de lo posible y lo real. Pero uno sabe, lo sabe a veces más de manera más intuitiva, no tan teórica, que lo real es un terreno en discusión, que lo real es un territorio construido, y el teatro habla mucho de eso. Como genera una ilusión momentánea de realidad el teatro, momentáneamente, durante un tiempo muy acotado, los espectadores y los actores constituyen un momento y un plano de realidad muy intenso, a tal punto que parece ser vivido con mayor intensidad que la realidad misma, y que se busca adictivamente, por lo menos la actuación busca, como si fuera un adicto duro, ese estadio de ilusión que se le convierte en mucho más real que su propia, muchas veces, que su propia existencia, ¿no? Con el Esportivo Teatral, Bartiz participó de una amplísima gama de festivales internacionales, el de Manizales en Colombia, el de Puerto Rico, el Cervantino en México, el Festival Internacional de Caracas en Venezuela, el de Sitges en España, el de Londrina en Brasil, el Festival de Dos Mundos en Alemania, el de Aviñón en Francia, el de La Colina en Italia, entre tantísimos otros. ¿Cómo es un teatro no conservador, que es el que haces vos? No, yo no digo si lo hago. Yo digo, yo no pertenezco a la franja del teatro estable, no soy un profesional, no me interesa, no hago teatro en el teatro. ¿Qué quiere decir que no sos un profesional? No acepto las reglas de organización dadas para lo teatral. Bueno, pero eso no quiere decir que no seas profesional en lo No, quiero decir, no, soy infinitamente mejor. Yo tengo una mirada muy narcisista sobre mí. Sobre todo creo, y a veces equivocadamente, que la tengo para soportar estar al margen. Quiero decir que la mirada narcisista deviene más bien, no tanto de si soy bueno, sino de tratar de darme manija para aguantar en un costado, que no tiene ninguna actitud moral, pero yo miro con bastante desprecio al conjunto del teatro que se somete a las reglas de lo dado, a la producción, a las lógicas temporales de realización, que no aporta lenguaje. ¿Eso es lo que se conoce como teatro comercial solamente? ¿O no, hay también teatro, experiencias, no, quiero supuesto. Decir, de teatro independiente, no, o presuntamente under, no, que supuesto. También responde a reglas sistémicas? Por supuesto, y uno mismo está todo el tiempo en esa disyuntiva, y el Esportivo y yo y mi práctica desde hace muchos años también es una práctica capturada Yo no escapo a esas generales de la ley. Yo lo que pasa es que no hago teatro con las personas que a las que considero cercanas a mí. No tenemos acuerdos de dinero, simplemente trabajamos en cooperativa. O sea, tenemos otros acuerdos totalmente distintos sería. No digo que eso garantice el lenguaje o el teatro que se haga necesariamente va a ser bueno, pero son otros acuerdos. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. A propósito del Sportivo, el Sportivo no es el Sportivo Barracas, pero es un poco, Gijón. Pero es el Sportivo Teatral, ¿eh? Bueno, es el Sportivo Teatral que dirigís desde 1986, ¿qué es qué? No, es un estudio de teatro. Yo pensaba recién cuando llegaba acá y veía unos pibes ahí en la vereda, uh-huh, que estaban comiéndose unos sándwiches, y me atendía una persona, una señora muy amable, que me traía hasta acá y veía los cartelitos que impone la municipalidad y los matafuegos y toda esa pelotudez que nos obligan y que nos tratan de hacernos parecido a algo que si hubiéramos tratado de hacer algo no hubiéramos hecho esto, porque esto no habría esos pibes comiendo en la vereda, ni habría la señora tan amable que me trajo hasta acá. Habría otro modelo de organización, otro modelo de organización económica, otro modelo de conocimiento, otra práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, digo, es eso, es un lugar, en un momento dado, en mi, la disyuntiva era: ¿qué se hace? ¿Se va a la televisión? ¿Se profesionaliza? ¿Me hago profesional? ¿Dirijo en el San Martín? ¿O afirmo los territorios de agrupamientos con la excusa de la docencia? Siempre fue una excusa. Todo el mundo que estudia en el Sportivo sabe que no hay ahí una expectativa docente, sino es una forma de resolver un problema que es la plata y tener un espacio para ensayar. En una época el tener un territorio era casi un sinónimo de sobrevivencia, porque a fines de los 70, a principios de los 80 era un páramo, no es como ahora que hay gran cantidad de espacios y además hacer teatro alternativo es casi, por decir, por lo menos momentáneamente natural. Después hay un pasaje a las grandes ligas, pero en principio parecería un paso obligado. En cambio, en ese momento era un terreno muy poco fértil. Ahora ya es discutible tener los lugares, porque a veces el Sportivo sentimos que deberíamos dinamitarlo y volver a nada, a la nada, y volver un poco a las fuerzas iniciales que nos hicieron agruparnos. ¿Y ¿no? qué ha salido del Sportivo Teatral? Y ha salido algunos equipos de fútbol memorables, de fútbol 5... Y ha habido algunos viajes extraordinarios a los festivales internacionales y alguna cantidad importante de premios que guardamos en lugares insospechados dentro del estudio que nos han permitido brindar y emborracharnos. Ha salido teatro, ha salido una cantidad enorme de teatro y una cantidad de personas importantísimas vinculadas a la escena que han tenido relación directa y han tenido un tránsito formativo muy grande dentro del Sportivo. Hoy está el dramaturgo, director y docente de teatro, Ricardo Bartiz. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Esto es Hasta las 11, por la radio pública. Decime quién sos vos. El que les está contando quién es, se llama Ricardo Bartiz. Vos dirigiste Pavlovsky, Beckett, Shakespeare, Ibsen. ¿Qué fue lo mejor que hiciste? Oh, muchos espectáculos siento cariño. Uno tiene cariño no porque necesariamente sean buenos, sino porque los ha hecho uno, ¿no? No, yo quiero mucho la adaptación de las novelas de Art, del Pecado que no se puede nombrar. Por supuesto, Postales argentinas, por lo que fue, por lo que fue en ese momento para nosotros hacer ese espectáculo y ser tan reconocidos en Europa. fue muy importante para nosotros. Yo creo que si eso no hubiera pasado, hubiéramos dudado mucho, o hubiéramos tardado muchos años más en darnos cuenta de que a lo mejor ahí, en esos ejercicios que hacíamos dentro del Sportivo, había zonas de lenguaje que podían ser interesantes. Porque acá no nos daba bola ni los perros. Y nosotros también estábamos muy enojados y teníamos una cuota tan grande de resentimiento que difícilmente hubiéramos podido también trascender o salir de esa escena conflictiva, ¿no? En cambio, fue tan fuerte la experiencia de los festivales esos. Además, este es un país tan insular, imagínate, ahora se viaja mucho. Y se viaja mucho desde el teatro, pero en ese momento no viajaba nadie. Entonces nosotros fuimos, la primera vez que fuimos a un festival internacional, eran ocho... Estamos hablando del 80 y pico. El 88, 87. 87. Estaba Tadeusz Kantor con el Cricot 2, la Royal Shakespeare, el Teatro Rustaveli de la URSS, la compañía inglesa de la Royal Shakespeare, y dos más, y nosotros. Entonces era tan, para nosotros era tan imponente la diferencia, sí, con el bolsito, la sensación de decir. Y también fue, yo lo cuento y tengo un poquito de ganas de llorar, siempre fue para nosotros jugábamos por la camiseta y teníamos la sensación de momentáneamente tener un derecho a ser argentinos cuando estaba tan vedada esa posibilidad. Tan vedada la posibilidad de tener orgullo de la pertenencia. Entonces, también en ese sentido fue un pasaporte el Sportivo, o los viajes, o la participación en los eventos internacionales para afirmar un aspecto que ni la política ni otros elementos nos permitían sentir. Sí, la vida deportiva, por eso tal vez se llama el Sportivo. Sí, siempre había sido la vida deportiva un pasaporte para afirmar un sentimiento heroico, que es un sentimiento muy noble, expansivo, y que solamente aparece o en las causas políticas o en las causas de identificación. En 2003 se publicó Cancha con Niebla, una selección de las obras, notas y pensamientos de Ricardo Bartiz. Y en 2008 estrenó La Pesca. En 2010, El Box, la primera y segunda parte de la trilogía deportiva La Pesca, El Box, El Fútbol. Ahí me llevas a la trilogía otra vez, ¿no? Además de La Pesca, El Box y El Fútbol. Bueno, vos sos muy futbolero y además te gusta mucho el box, lo compartimos. Más allá de las... leía que quizás te genera alguna contradicción el gusto por el boxeo, a mí también. Pero no puedo evitar. Sí, pero me gusta. No puedo evitar. Pero... Ahora, ¿qué se cuenta a través del box, del fútbol y de la pesca en términos de quiénes somos? En términos de identidad, ¿no? Era Camus, creo que lo que decía, todo lo que sé de moral me lo enseñó el fútbol, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, yo verdaderamente, yo no terminé el colegio secundario, tengo esa desgracia, y pertenezco también a una generación que valorizaba mucho la acción en detrimento del pensamiento, del estudio. Lo lamento eso, ¿no? Y entonces mi relación con el teatro siempre fue una relación no académica, visceral, más bien intempestiva como actitud irruptiva por parte mía. Y las cosas que yo sabía me venían del fútbol, del concepto del espacio, del juego, del carácter, de cómo el juego se transforma en otra cosa cuando aparece el jugador. Entonces, eso fue siempre muy fuerte. Yo no tenía un respeto, por decir así, intelectual con el teatro. Tenía, mi identificación siempre era con los actores y con la actuación, no con el texto, ¿no? Por supuesto, sí. Que yo entendía, por esta formación que te decía familiar, que nuestra historia tiene que ver, nuestra historia, nuestros pensamientos sobre nuestra condición tienen más que ver con el teatro, con los orígenes del teatro. Nosotros somos más hijos de Edipo, de Medea, que de Dostoyevsky o que de Racine o que... ¿Se entiende? Quiero decir que la identificación en el campo occidental nos viene legada de un mundo teatral. O sea que somos más hijos de la tragedia. Sí, por supuesto. Sí. Sí, en ese aspecto también sentía que ¿cómo decir? Que había ahí en esos territorios, que siempre pensé entonces que había que lateralizar de una manera intuitiva, ahora lo pienso más teóricamente, pienso que las aportaciones de lenguaje dentro del teatro, ya sea en la producción de sentido o en el campo teórico, vienen de actividades paralelas, no del teatro mismo, vienen de la física cuántica, del deporte, de otras actividades, de otras disciplinas, digamos. Ajá. ¿No? Y también siempre en ese aspecto como una reserva y como cierta distancia al mundo intelectual, el mundo intelectual. Por eso hacía y digamos por eso hablaba de esta valorización de la acción de una especie de herencia de valorizar excesivamente por momentos la acción en detrimento del pensamiento. Entonces un teatro excesivamente vinculado a la textualidad, excesivamente vinculado a sus ideas, siempre me pareció un teatro poco atractivo para mí, un teatro débil. Entonces me parecía casi natural buscar en procedimientos laterales, como podía ser la vida deportiva. No solo el fútbol. Claro, en la pesca era muy atractivo el territorio, porque la verdad que no era la pesca, era un sótano de una vieja fábrica donde unos tipos bajaban a tratar de recuperar un proyecto de los años 60 que era la gesta heroica, que era la pesca de tarariras bajo techo. Y que habían plantado en unos sótanos inundados por la Juan B. Justo unas tarariras que después se habían ido reproduciendo, y decía la leyenda barrial que ahora había unos bichos que eran las tarariras titán. Y entonces estos que era evidente que iban a fracasar en una triada de tarados, bajaban en la hipótesis de la tararira titán. Y en el caso del box, era la época del bicentenario. Nos invitaron al Colón, nos invitaron a estrenar en los subsuelos del Colón, en el CTC. Y nosotros pensamos en ese momento que podía ser extraordinario montar un rinsai ahí abajo y armar un espectáculo grasa en ese semejante ámbito recoleto. En ese mundo. Y ahí surgió un poco la historia estaba medio planteada, pero ahí surgió decir, bueno, vamos, hagamos el box, que también era una excusa para hablar del mundo femenino, porque era una mujer. Claro, es una mujer boxeadora, claro, que haremos, ¿no? Una chica que a la edad de 8 años la madre la manda a catecismo y el padre, para empardarlos tanto, la lleva al boxing de Temperley. Y ella empieza a meter mano. Ahí. Después hay una escena trágica familiar, parece que la madre lo mata a tiros al padre, que debía ser cana, porque habla de la reglamentaria del padre, ella, y ella se queda sola y se disfraza de pibe, se empieza a disfrazar de muchacho, porque como era pionera en esto del boxeo femenino, no hay mujeres, entonces se disfraza de muchacho. Y así empieza, y se transforma en la piñata, la boxeadora comunista, un disparate que eso se lo arma Aníbal, que es su compañero de toda la vida, que es una especie de locutor, de relator de box, y que tiene en su conciencia la idea del proyecto, por decir así, publicitario. Entonces le arma esta significación, la lucha de los sexos, y la pone como singularidad, la empieza a mostrar como una mujer que boxea, y tienen unos años un recorrido nacional por el box, el fútbol y la pesca. Sí, por supuesto, porque es la Argentina. Ricardo Bartiz dirigió Telarañas, de Eduardo Pavlovsky, La última cinta magnética, de Samuel Beckett, Postales argentinas, de Rubén Bartiz, Hamlet, de William Shakespeare, Muñeca, de Armando Discepolo, El corte, del propio Ricardo Bartiz. Ya explícita o implícitamente hablaste varias veces, no solo en esta nota, por cierto, de la tradición, ¿no? Y de esto subrayo yo, de la tradición del circo, que tiene 200 años. Hay muchos que piensan, incluso estamos hablando de gente progre, aunque con una mirada que puede denotar conflicto y crítica, que el circo de hoy es Tinelli. Sí, seguro. ¿Estás de acuerdo? No. Primero Tinelli, digamos, Tinelli es un intelectual orgánico, no es un elemento menor. Es una organización de sentido que desde hace 30 años está dentro de nuestros hogares un tiempo prolongado, con enunciados de valores, opiniones sobre la sexualidad, sobre los cuerpos, la organización de sentido, quién es piola, quién es boludo, que eso es muy fuerte en la cultura argentina, ¿no? No ser boludo, uno hace cosas miserables para no ser boludo. Pero no hay una diferencia, Ricardo, con lo que es la tradición del circo más específica en cuanto a lo que hace Tinelli, digo, respecto de algunas caracterizaciones en particular, porque creo que alguna vez declaraste algo al respecto que me interesaría que lo profundices. En verdad, en la picaresca tradicional, el que es tomado por boludo se ofende y te tiene que cuidar de que no te caigan a trompada. Ahora, en el caso de Tinelli parecería ser precondición, o de hecho es precondición, que aceptás que te tomen. Sí, sí, ¿no? hay una situación. No tanto en la cámara oculta, que él fue un precursor. Sí. Fue un precursor de una escena barrial. Él es un muchacho de barrio. Uh-huh. En el barrio uno jodía al prójimo, con el riesgo de que el otro te descubriera y te embocara. En cambio, en la cámara oculta ese riesgo estaba salvado, y además la persona terminaba haciendo alianzas con esa cámara que lo había jodido. Uh-huh. Finalmente, digo, aprobaba, uno mismo aprobaba. No era muy distinto que lo que pasaba en la política, ¿no? Quiero decir, que de repente era una práctica el que se nos tomara por tarados, y finalmente también nosotros termináramos aprobando a aquellos mismos que nos tomaban por tarados. Bueno, vos haces una práctica continua sobre esa reflexión, que sería la condición idiotizante, no solamente de sometimiento intelectual, expresivo, ideológico y económico, sino la reducción del campo de miras intelectual de una población que se ve sometida a un discurso oligoide. Uh-huh. Que ya no es solamente reaccionario, sino es idiota, que no necesariamente, es lo mismo. Claro, que no son condiciones semejantes, ¿no? Yo creo que el teatro argentino tiene una la expresividad, el campo expresivo tiene una gran deuda con la tradición circense, que era una tradición de otro tipo, que era una tradición, uno si no asocia el circo únicamente con las pruebas y con lo acrobático. Y había una situación teatral muy nítida, que eran los payasos o los monologuistas. Que ahí viene como evolución, que es un género, a mi entender, extraordinario, el teatro de revistas, que es un género que se ha perdido y muy poco estudiado. ¿Te parece extraordinario? Mirá vos. Y me parece muy singular. Me parece que era una... No, grasa. Pero grasa, digamos... Hay lo grasa bueno y lo grasa malo. Sí, ahí está, mirá. Claro, por supuesto. Sí, sí, hay una fuerza grasa que pertenece, que es inherente al teatro. El teatro debe tener una fuerza grasa, porque si no es solemne y aburrido, como lo es la mayoría del teatro que uno ve, y entonces, como tiene pudor y por decoro a los amigos y a las personas inteligentes, no dice me aburrí como un marrano. Y en cambio gozó de algunas experiencias grasas que tenían esa cosa epifánica y loca, que es la combinación de lo bajo con lo elevado. Yo me refería a que el teatro de revistas ahí se hacía más claro el lugar del capocómico, que establecía una liazón, en ese sentido la elaboración última y más singular en la televisión fue Tato Bores. Ahora lo hace Capusotto bien, que es la retraducción de algunos signos de la realidad en términos de lo que sería el juego expresivo, el juego asociativo, la teatralidad, donde entonces las personas que escuchan participan de más de una cosa a la vez. Participan de una opinión, participan de la información, pero la información está opinada, hay un intercambio. Capusotto sería lo que fue Bombita Rodríguez, sí, por ejemplo. Sí, no, Capusotto es un maestro. Capusotto y las personas con las que trabaja, sí, digamos, ¿no? Vale. Obviamente, ahí hay un nivel intelectual en juego severo, tipo, sintetiza un par de fuerzas que son casi imposibles. También cuando hace esas referencias a las llamadas de los oyentes, cuando dice 5-0 con Bolivia. Cuando Bolivia de la Rúa Montonero renuncia. 6-1, una vergüenza, 6-1 con Bolivia, ese drogadito de Bilardo, 6-1. Señor de la Rúa, renuncie. Señor Montonero de la Rúa, renuncie. Montonero Cobos, renuncie. Si es hombre, renuncie. Muy bueno el programa, Arnaldo. En un país en serio no pasarían las cosas que pasan acá, porque en Estados Unidos, cuando no están de acuerdo con un presidente, van y lo asesinan, como a Kennedy, que era judío de Irlanda. Nada más, muy bueno el programa. Y siendo las 7:27 de la mañana, mientras se levantan para ir al trabajo, donde por ahí hoy los echan, o para llevar a los chicos a la escuela, donde puede hoy explotar una bomba, vamos con Bobby Sansonetti y los esas locuras, donde ya finalmente... ¿Hasta cuándo? Claro, que son retazos, donde ya no importa totalmente completar el sentido, sino percibe que son fogonazos sobre la realidad, que el propio oyente, el propio espectador, completa adentro de su cabeza, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto, digamos, por supuesto que yo si recuerdo, de repente cuando vos me preguntabas eso, che, sobre Darío Vittori, ¿no? Yo pensaba, uy, mis padres se moverían en las cenizas, teatro como en el teatro. No, claro, era, digamos, eran expresiones como muy... muy mersas o muy grasas, pero sin embargo ahí yo aprendí muchísimo con Olmedo, muchísimo de técnica, de teoría, muchísimo más que las complejas digresiones de Marowitz y Brook sobre la combinación de emitir más de una cosa a la vez. Ahí en Olmedo era muy claro, el tipo hablaba de las medias y pasaba el chivo de la sastrería, lo cargaba al gordo a Portales por, uh-huh, porque estaba un poco excedido de peso, hablaba de la estructura de la televisión al pedir que le pusieran bien el cartel de la letra, narraba todo el tiempo que podía abandonar todo libreto e irse por las ramas, cosas que uno deseaba que pasara, lograba que uno estuviera todo el tiempo pendiente, esperando que rompiera la escenografía, que en eso pertenecía a la vieja tradición del gordo y el flaco, la demolición de la propiedad privada a través del efecto de lo cómico, ¿no? Quiero decir que en general en las zonas bastardas, en las zonas grasas de actuación, ahí uno puede ver muchos procedimientos que después pueden ser muy útiles para el desarrollo de los lenguajes teatrales. No así en los procedimientos tradicionales, solemnizados, fríos y absolutamente previsibles del teatro conservador. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, Bartiz. Eso del Grotowski, Stalinowski, el método. Cuando uno no es un... ¿cómo llamarle? Cuando uno no es un técnico respecto de la visualización teatral, o como quieras, muchas veces tiene pudor, si no temor, de decir, y todo esto me parece una boludez, o de esto salen cosas aburridas. ¿Cómo hace? A ver si sé construir la pregunta. ¿Cómo hace un neófito de un área determinada, en este caso respecto de lo teatral, para advertir, y que no le pasen por encima en ese sentido, cuando lo están engañando, cuando hay verso, ¿se puede eso? Como de pronto se puede saber poner en la música, ¿no? Ahora te puede gustar más una cosa o te puede gustar más otra, pero vos sabés, o podés acceder al conocimiento, de que tal nota está desafinada, o de que en tal tema, todo esto que pasa tanto en el rock, por lo menos en el rock malo, de que la música tapa la letra y no se entiende lo que decís. Digo, en el teatro hay formas de darse cuenta de cuando te están vendiendo un buzón. Yo creo que sí, pero es más difícil porque hay mayor campo de subjetividad. Porque pasa lo mismo que con la política. Uno dice, ¿cómo es posible que Macri pueda ganar en primera vuelta? Sí. ¿Cómo puede ser? Si la gestión, que es lo que ha formulado, no ha sido bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser que alguien tan desagradable como Larreta pueda tener pretensiones de dirigir una ciudad culta, inteligente, móvil como la ciudad de Buenos Aires? Bueno, dice uno, ¿y por qué? La política es un campo de subjetividad y está construido en base a elementos. Parece que Durán Barba no es tan tarado. Parece que no es tan tarado porque ha transformado a esta personalidad en el referente de esta ciudad. Y ahora acaba de convencerlo de que se baje. Si claro, no ves, ¿no? Y que vaya por el nuevo mandato. Entonces, en el teatro pasa algo por el estilo. Primero que el espectador que participa en el teatro y que completa la obra, dice, a diferencia de otras disciplinas donde el escucha o el lector la completa, pero de un modo distinto. En cambio, en el teatro participa de manera activa el espectador. Participa de manera activa. No solamente yendo o no yendo, que uh-huh. deja de ser un problema simplemente de producción, uh-huh. para convertirse en qué lenguajes son los que deben desarrollarse o no, cuáles quedan legitimizados, quién es bueno, quién es malo, etcétera, etcétera. Sino los modelos expresivos, porque si vos... Los modelos expresivos que tomás son ciertos recortes de ciertos programas, de ciertas modalidades, de repente entran totalmente en colisión con otras modalidades expresivas, que vos dirías, bueno, mirá, las personas estudian y estudian, pero a lo mejor no pasaría algo muy diferente que si vos estás dando clases o formulándole a un grupo de personas cómo trabajar un programa de radio, qué tipo de cosas pensar, qué tipo de diálogo tener, y al mismo tiempo la persona escucha otros elementos que dicen, pero mirá, las modalidades dominantes son la música de tal volumen, las preguntas de tales y cuales características, y si... Me siento absolutamente identificado. No, entonces uno diría, bueno, es muy, se produce un terreno muy subjetivo. A mí, por supuesto que a veces no logro entender cómo algunos objetos pueden tener valor teatral o cómo pueden significar. Me llama más la atención, no del teatro comercial, me llama más la atención de mi sector. A veces, porque yo hay un teatro que no veo, pero no porque tenga prejuicio, sino porque la verdad, porque no tengo tanto tiempo y entonces elijo o formulo también en ese sentido una elección de ver cierto tipo de teatro, y a veces digo, che, qué raro, qué mal está, o sea, no qué de dificultades tan primarias que hay, y me llama la atención que a lo mejor personas inteligentes no tienen esa mirada. Hay un desconocimiento casi total sobre el teatro en los intelectuales y la gente. Es una actividad totalmente minorizada. A nadie le importa mucho el teatro. En serio lo digo. Interesante. No hay lo mismo en la literatura y en la música. No, inclusive... ¿Estás asimilado a las artes plásticas, si querés, en ese sentido? Las artes plásticas tienen un prestigio enorme. Vos decís que el teatro no tiene prestigio. No tiene el menor prestigio, no. Tiene el... garpa mucho, si va mucha gente, entonces vos tenés identificación heroica con los actores, tenés identificación, querés tocarlo, la gente babea a un personas prestigiosas, intelectuales, ven una actriz o un actor y se caen desmayadas. Pero eso... por el objeto, por el producto fascinante que es el cuerpo de actuación, que es un cuerpo mitológico donde vos proyectás y tenés una identificación. No me acuerdo ahora que decís esto de quién es la frase de que en verdad la gente no va a veranear a Mar del Plata, sino que va al teatro a confirmar que lo que vio en tele en el año es cierto. Claro, y bueno, hay no algo puedo de eso. Lo dijo, pero y va a la salida a tocar el cuerpo de los actores sin ninguna confusión de que no está tocando al personaje, está tocando al actor, porque la identificación profunda es con el cuerpo del actor. Y ahí la política ha entendido. La política ha entendido esa mecánica desde siempre y ha robado las artes de la actuación para ponerlas al servicio del funcionamiento de la política. info@decimequiensosvos.com.ar Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar No puedo creer que falte tan poco. La verdad es que me enganché muchísimo con la charla, porque quedan, no sé, 5 minutos. Pero antes de la última, que es la del título del programa, justo yo te iba a preguntar si el teatro es necesariamente un arte de o para, usada bien la preposición, minorías, y justo vos venís y decís es un arte minorizado. Es decir, ontológicamente, es solo para minorías, porque además entra determinada cantidad de gente en una sala, por más que esté no sé cuántos años, ¿o ha sido elaborado sistémicamente como para que sea un arte de minoría? No, no, durante muchísimo tiempo fue un arte mayoritario. Desde hace 300 años eso se reduce y cada vez su devenir es cada vez más nítidamente minoritario. Hay otro tipo de teatro que es el teatro más relacionado con lo que sería el entretenimiento. Lo digo sin ningún tipo de comentario maligno, sí, como una cosa que ahí sí se hace menos importante visualizar el detalle de los ojos, de la transpiración. Si vos no ves directamente y de manera muy clara al actor, el teatro no ocurre, ¿no? Estás viendo otra cosa. Es algo que construís, digamos. Es una situación donde pasa más adelante el relato, o lo visual, o la historia dicha por el texto. Pero el teatro, por lo menos tal como yo lo concibo, que es el relato principal, es el relato de actuación, el poder estar en contacto con esos cuerpos y con ese flujo, con esa cosa que emiten como zorrinos los actores, que es lo que después uno dice, qué linda, qué bárbaro, qué increíble, qué actor extraordinario, la puta madre. No sabés bien qué decir, decís cosas raras. Igual que con el fútbol, ¿sí? viste lo que hizo, qué bárbaro, porque el otro te transportó, te movió, te hizo acordar, te conmovió, porque además la actuación es la memoria colectiva, es una memoria viva, que es un flujo a mi entender, es como chamánico, dicho así suena un poco pero no, de manera más grasa, es curativa, es una actividad, por eso la gente se siente tan identificada con los actores. Por supuesto que también en eso hay lucha, y como pasa con el deporte, mira el fútbol, ¿no? Ha sido infiltrado de una manera perversa y siniestra. Pero bueno, uno también hay visiones distintas o formas de encarar el juego distintas. Cuando el juego aparece en su plenitud, hay algo expansivo. Yo soy más feliz. Decime quién sos vos. ¡Qué buenísimo! ¿No? Sí, no sé, en movimiento. A veces, sí, a veces muy viejo, a veces muy joven, a veces me parece que soy un hombre, a veces me parece que soy un tarado, en movimiento, no tengo ninguna certeza de mi ser. Lo tengo muy claro en las relaciones del amor, en las relaciones con los amigos, en el laburo, en las cosas muy concretas, ahí yo me siento muy claro, me siento que tengo que estar ahí, sería, y que ese es mi lugar, y que de eso más o menos algo sé, y que tengo que hacerme responsable. En otras cosas no lo tengo claro, y lo que podría haber sido una desgracia, ya sé que no lo es, que está bueno no saberlo y que me vaya avivando en cada momento de algunas cosas que soy ahí, ¿no? Eso. Ricardo Bartiz. Edición